no detenernos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Buenos días, carnavalitos. Mi nombre es Etzemolín y tengo 13 años. Hola, amiguitas y amiguitos. Estamos en Carnavalito. Mi nombre es Violeta Uribe y tengo 14 años. Estamos hoy con... Me llamo Joaquín Charo y tengo 4 años. ¡Ay, Joaquín! ¡Súper bien! Bienvenido. Yo me llamo Jamie Clemencia Jaimez Medrano. Bueno, hoy tenemos un programa súper, súper especial. ¡Carnavalito! ¡Claro que sí, de los carnavalitos! ¿Y ustedes saben qué es? Vamos a hacer y jugar con karaoke. ¡Claro! ¡Exacto! Eso les iba a preguntar, que si ustedes saben qué es un carnaval. ¡Sí! ¡Es hacer una fiesta! ¡Es hacer una fiesta! ¡Claro que sí! ¿Y con quién has jugado carnaval, Joaquín? Con el Leo y la Julia, ellos son mis primos. ¡Ah, qué bien! ¡Exacto! ¿Y con quién has jugado tu carnaval, Violeta? Yo con todos mis amigos del colegio. Y yo con todos mis amigos del colegio. ¡Eso! ¿Y tú, Exa, con quién has jugado carnaval? Con toda mi familia. ¿Con toda tu familia? Del colegio. ¡Ah, qué chévere! ¿Qué se han echado? La pregunta es que no nos hemos echado. ¡Wow! ¿Huevo? ¡Sí! ¡Huevo! Imagínense, a los chicos más grandes se echan huevo. ¿Huevos? Sí. ¿Huevos de verdad? Sí. Ajá. ¿Se han echado tomates? Sí. ¿Tierra? Sí. ¿Agua? Sí. ¿Harina? También yo también le mojo a mi papá con agua de harina. Ah, con agua de harina. ¿Y a tu mamá? Y también a ellos. Sí. Oh, qué bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema para hoy? Nuestro tema de hoy es el origen de la palabra infancia. Claro que sí, vamos a estar sabiendo de dónde viene esta palabra y por qué somos niñas y niños y qué nos gusta de ser niñas y niños. A ti, Joaquín, ¿qué te gusta de ser niño? Me gusta de ser niña, me gusta jugar, de jugar a la cocinita, de obedecer a mi mamá y a mi papá. ¡Ah, qué bien! A mí me gusta... O sea, vivir la vida, sí. A mí me gusta vivir la vida disfrutándola. Ajá. A mí lo que más me gusta de ser niña es que en este caso tenemos derechos y entre esos está la recreación y me gusta mucho, mucho jugar. ¡Ah, qué bien! A mí también me gusta mucho, mucho jugar. Sí, genial. Quiere decir que eso es un derecho. Y ya que ustedes también hablaron de esta palabra, vamos a preguntar a ver nosotros qué pensamos. ¿Qué es ser un derecho? ¿Qué es tener derechos? Tener derechos es recibir, o sea, ¿cómo decir? Afectos para tener una buena vida. Claro, claro que sí. ¿Y qué más pensamos que es un derecho? Bueno, yo también pienso que derechos es algo que debemos recibir de nuestros padres o de nuestros profesores o también del Estado. Claro, claro que sí. O también del Estado. Oye, Joaquín, y tú me querías preguntar algo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué me querías preguntar? Cuéntame. ¿Cómo te bañas? Bueno, yo me baño muy bien con jabón, con champú, con el agüita que sale por la ducha, pero es agua fría, así que me da mucho frío. Y eso es algo muy importante, niñas y niños, porque nosotros como niñas y niños tenemos tanto el derecho de tener agua potable como el deber de bañarnos, porque si no nos bañamos, ¿qué pasa, Joaquín? Y si nos hace frío. Claro, nos hace frío. A mí me hace frío cuando miro un agua fría. Sí. Y también el invierno me gusta mucho. Hacemos bolas de nieve, hacemos muñecos de nieve, y le ponemos unas palas. ¿Sí? Pero cuéntame, ¿qué pasa si tú no te bañaras? ¿Qué pasaría? Pasaría que apesta como el pescado. Apesta como el pescado malo. Claro, claro que sí. Yo tengo pescaditos. Ay, qué interesante, Joaquín. Y ahora, Edson, cuéntame tú, ¿qué derecho recibes en tu casa? Derecho a... Bueno, yo recibo el derecho de la alimentación y recibo el derecho del afecto. Joaquín, yo te quería preguntar, ¿en qué escuela estudias? Semica de Apungo. ¿Y crees que estudiar es un derecho? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Ah, bueno, ¿y tú, Edson, por qué crees que estudiar es un derecho? Porque si no estudiáramos, no tendríamos un buen futuro. Un buen futuro. ¿Y tú, Violeta, por qué crees que necesitamos estudiar? Porque cuando estudiamos podemos aprender y ampliar nuestro conocimiento y nos permite que también ser más independientes y ser más libres. Claro, Violeta ha utilizado una palabra bien importante, la libertad. Le habla a Jehová. ¿Le habla a Jehová? Sí, es el Jehová mi Dios. Ah, Jehová Dios, que está en el corazón. Uh-huh. Bueno. Yo siempre voy, siempre a... Sí, muy bien. Ahora quiero preguntarles a ustedes, niñas y niños, y quienes están en las casas. Para ustedes, ¿qué es la libertad? Para mí la libertad es, decir lo que sientes sin temor de ser hablado, pero también la libertad implica obligaciones. Claro que sí. Y para ti, Violeta, ¿qué es la libertad? Para mí la libertad es, como decía Echan, en parte tener, o sea, ese poder también de decidir y también de libertad como de ir a donde queremos o de estar donde queremos estar. Bueno, niñas y niños, lo que ustedes han dicho es muy importante. La libertad lleva a una responsabilidad, porque si yo decido tener una acción como dar un abrazo, voy a recibir una consecuencia. Pero si yo decido darle un golpe a alguien, también voy a tener una consecuencia, que de pronto me den también a mí un golpe. Entonces la libertad nos permite decidir que debemos hacer para todos lo mejor. Y los derechos nos dan como esa pauta, porque todos los seres humanos, por el solo hecho de ser seres humanos, tenemos derechos. Derechos que quiere decir lo que recibimos, como decía Exxon. Exxon recibe de sus papás afecto, recibe muchas cosas, la educación, la salud. Y entonces el deber es lo que damos a los demás. Yo doy mi compromiso, yo doy lavar los platos como hace Joaquín, doblar su ropa. Eso es un deber que tú realizas en tu hogar. Amiguitos, amiguitos, a continuación les presentaremos la canción La Primera Infancia. Le vamos a cantar esta canción para que aprenda. Oye, mi abuelita, mamá. Mi musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la. Los años son los seis primeros, los más importantes para crecer. Porque tú me quieres, porque yo te quiero. Siempre ten en cuenta lo que hay que hacer: abrazar, sonreír y besar y jugar, demostrarme tu amor y ser feliz. Escuchar, tolerar, proteger, enseñar. El mejor comienzo para ser feliz. amiguitos y amiguitas, estamos en Carnavalito. Le presentamos Joaquín Charo, mi nombre es Joaquín Charo. Hoy vamos a presentar Barquito de Papel y le voy a contar un chiste. ¡Súper bien! ¡Un chiste! Cuéntanos cómo es ese chiste, Joaquín. ¿Qué le diría otro león a otro? Le dice, how are you? Un león a otro león. Bueno, un aplauso para el chiste. Súper bien. A ver, ¿qué otro chiste quieren contar? Papá, el termómetro ha bajado hoy, pero mucho. Figúrate que se ha caído de la ventana. ¡Uy! ¡Le cayeron a la ventana! Sí. ¡Valentina, la Valentina, la Valentina! Profe, profe, me han atracado. Dios mío, Jaimito, ¿y qué te han quitado? Los deberes. ¡Uy! Eso quitará a los ladrones. De los ladrones el dinero. Exacto, los ladrones roban el dinero, no los deberes. El dinero lindo para comprarse un chicle. A ver, también hemos repasado unos trabalenguas. ¿Qué trabalengua? Sí, unos trabalenguas. Entonces vamos a recordar uno de un niño que se llamaba Pablito. ¿Sí, Pablito? ¿Se acuerdan? Sí. A ver, vamos a compartirlo con nuestros amiguitos que nos están escuchando. Uno, dos, tres. Pablito. Pablito. Clavó. Clavó. Un clavito. Un clavito. ¿Qué clase? ¿Qué clase de clavito es? Clavó. Clavó. Pablito. Muy bien. Lo quieres decir tú, Edson, tú solito. A ver, lo más rápido que puedas. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clase de clavito clavó Pablito? ¡Muy bien! Ahora había uno de unos tigres. ¿Se acuerdan cómo es el de los tigres? Sí. Dale. Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. ¡Wow! ¿Y tú lo quieres repetir, Joaquín? Sí. Dale. A ver. Tres tristes tigres tragan en un dragón. ¡Tragan trigo en un trigal! Tragan trigo en un trigal. ¡Eso! ¡Muy bien! Trigo en un trigal. ¡Muy bien! Bueno, y también ahora tenemos uno que es con la R. ¡Ah! ¡Con la R! Todos juntos. Todos juntos, vale. Vamos. Una, dos, tres. R con R cigarro. R con R barril. Rápido ruedan los carros por la carretera del ferrocarril. ¡Bravo! ¡Muy bien! Bueno, niñas y niños, recordemos que los trabalenguas nos sirven mucho para que nuestra pronunciación y también nuestro cerebro se mueva mucho y así podamos hacer que nuestras palabras sean más fluidas. ¿Ustedes creen importante que pronunciemos bien las palabras? Yo pienso que sí es importante para que así los demás nos puedan entender lo que decimos. Claro que sí. Dime, Chan, ¿tú qué piensas? Pienso que también es importante para poder expresarnos bien. Claro, muy bien. Porque si no, los demás no nos entenderían, ¿cierto? Si no expresamos bien nuestras palabras. Bueno, niñas y niños, vamos a un lindo cuento. ¿Les parece? ¿Quieren escuchar un cuento? Sí. Sí, y este cuento es sobre los derechos de las niñas y los niños. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Esperando siempre el viento para que pueda. Los derechos de los niños. Hace más de 50 años, varias personas representando a los diferentes países del mundo se reunieron y decidieron que era importante que todos los niños tuvieran las mismas oportunidades para ser felices y vivir en paz. En esta reunión crearon 10 derechos que todos los adultos deben tener en cuenta para proteger a los niños. derecho y deber son palabras que suenan un poco parecido, pero significan cosas muy diferentes. Un derecho es algo que debes recibir, como el derecho a estudiar. Un deber es algo que debes hacer, como por ejemplo, respetar a tus papás y profesores o hacer las tareas. Estos son tus 10 derechos. Apréndelos y compártelos con tus amigos. 1. Derecho a la igualdad. Significa que todos los niños tienen los mismos derechos, sin importar si eres niño o niña, tu color de piel, el país donde naciste o el idioma que hablas. Eres un niño y eso hace que tengas los mismos derechos que los demás niños del mundo. 2. Derecho a la protección. Los niños tienen derecho a que los adultos los cuiden y los protejan para que no sufran ni les pase nada malo. 3. Derecho a la identidad. Esto quiere decir que todos los niños tienen derecho a tener un nombre, un apellido y a pertenecer a un país. Tú, por ejemplo, tienes un nombre, el apellido de tus padres y eres colombiano. 4. Derecho a la integración. Significa que los niños que no pueden caminar, que no pueden ver u oír bien, deben tener las mismas oportunidades que los demás niños. 5. Derecho a la salud. Todos los niños tienen derecho a ir al médico cuando están enfermos y a que los cuiden hasta que se sientan mejor. 6. Derecho al amor. Los niños tienen derecho a que sus padres y familiares les brinden amor y comprensión. Asimismo, tu deber es ser un hijo amoroso. 7. Derecho a la educación. Tú y todos los niños del mundo deben tener la oportunidad de ir al colegio. Y tú tienes el deber de sacarle el mayor provecho a las clases, hacer tus tareas e interesarte por aprender todos los días. 8. Derecho al juego. Imagínate, todos los niños tienen derecho a tener juguetes, espacios y compañeros para jugar y divertirse. 9. Derecho al auxilio. Todos los niños del mundo tienen derecho a vivir en paz y a recibir ayuda si están en peligro o si hay una guerra en su país. Y 10. Derecho a la participación. Los niños tienen derecho a expresar su opinión y a que sus papás, profesores y otros niños los escuchen. Bueno, niñas y niños, y regresando de ese lindo cuento, vamos a mirar cómo esos derechos van con los deberes. Y quiero empezar con un derecho que aquí en cabina, aunque ustedes no nos veían, estábamos riéndonos. Y es el derecho a la felicidad. ¿Creen ustedes que tenemos derecho a la felicidad? Yo creo que sí tenemos derecho a la felicidad. ¿Por qué, Exan? Porque si no somos felices, o sea, no disfrutamos la vida. Claro, si nos entristecemos. ¿Y qué es estar felices? Joaquín, ¿me quieres contar para ti qué es estar feliz? Estar feliz es reír, jugar. Claro. Jugar con los juguetes. Claro. Jugar con mascarillas. Y bueno, vamos cada uno a contar qué nos hace felices, ¿sí? A mí me gustaría saber qué te hace feliz a ti, ex. A mí me hacen felices los videojuegos. ¿Por qué? Porque entretienen y... A mí también me hacen felices los videojuegos. Porque entretienen y me hacen sentir bien. Sí. Bueno, ¿y qué videojuegos juegas? Resident Evil 7, World of Warcraft, etcétera. ¿Y estos? A mí me gusta también jugar eso. ¿Qué videojuegos juegas tú? Videojuegos. ¿Y te acuerdas de algún nombre o algo así? Yo juego. ¿Cuál? No me acuerdo de ningún nombre. Ah, ya, pero es en la computadora. O en el celular. O con juguetes, así que tú nos contabas que jugabas también a la cocinita. Uh-huh. Sí, ¿juegas a veces en el celular de tu mami? Uh-huh. ¿Qué juego juegas? Pues juegos de curación, juegos de Vexónica. De Vexónica. También tengo una tableta. Ya. Bueno, Exan, y aparte de jugar los videojuegos, ¿qué otra cosa te hace feliz? Me hace feliz estar con mis amigos. Ah, qué lindo. ¿Y cuáles son los nombres de tus mejores amigos? Leonardo, Martí, Mateo, Amaru, y muchos más. Todos son mis amigos. ¿Y con ellos a qué juegan? O sea, casi no jugamos, sino solo hablamos y nos gusta pasar el tiempo hablando. Ah, qué chévere. Bueno, Violeta, ¿y tú? ¿Qué te hace feliz? La comida. ¿Te gusta comer mucho? Sí, me encanta comer. ¿Y cuál es tu comida favorita? Ay, no sé, toda la comida me encanta, es deliciosa. Pero de dulce me encanta, lo que más me encanta es el tiramisú. Y de sal lo que más me encanta es la pizza y la lasaña. ¡Mmm, qué rico! ¿También te gusta la pizza? ¡Mmm, qué rico! Bueno, la palabra pizza significa pizza, más significa tic-tac. ¡Ah, ya! Tic-tac significa pizza. Bueno, entonces, el derecho a la felicidad nos lo pueden dar nuestros padres, nuestros amigos, a veces videojuegos, como decía Exxon, y tenemos ese derecho a jugar, a reír y a ser feliz. Y Emi, como estamos hablando de la felicidad de los niños, les invito a los oyentes que escuchen esta canción llamada De que está hecha la felicidad. Súper, súper linda, escuchémosla. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Bueno, amiguitas y amiguitos, y después de este lindo tema musical, vamos a preguntarles a las niñas y a los niños si creen que así como la felicidad es un derecho, también nos conlleva a un deber. ¿Por qué creen ustedes que también debemos ejercer ese deber? Yo creo que debemos ejercer el deber de hacer caso a nuestros padres para que sí. Para de pronto no, que nuestro cuerpo no se vea afectado. ¿Sí? Te pongo un ejemplo, Exa. Tú tienes el derecho a la felicidad con los videojuegos y tú juegas. Digamos que tú te pongas a jugar desde las 6 de la tarde hasta la 1, 2 de la mañana. Ahí estás ejerciendo tu derecho a la felicidad, ¿no? Porque eso te hace muy feliz. Pero no ejerciste un deber, que es cuidar tu salud. Entonces, ¿qué crees que pueda ser la consecuencia? Que nos regañen, que me regañen en especial. Pero no solo que te regañen, digamos que tus papás no se dieron cuenta. Se quedaron dormidos. ¿Qué podría pasar? Puede pasar que después al día siguiente estás con insomnio en las clases y por eso no prestas atención. Sí, o estás muy cansado. Y de pronto tu cabeza te puede empezar a doler, tus ojitos te pueden empezar a lloriquear. Entonces, la cuestión del deber, niñas y niños, es que aunque nadie nos vea, yo mismo voy a decidir cuidar mi salud, cuidar mi cuerpo y cuidar mi mente. Porque... ¡Luego la sangre! ¡Exacto! ¿Qué nos puede hacer dañar, por ejemplo, nuestra sangre? Nos puede dañar la nariz. Claro, alguien que te golpee. A mí me pasó eso. ¿Qué te pasó? Cuéntame. También en la nariz, así. ¿Te pegaron? No, solo me caí yo solito. ¿Y te salió sangre por la nariz? Sí. Ya. Imagínense, niñas y niños, que el año pasado hubo un juego que invitaba a las niñas y a los niños a sacarse sangre de su cuerpo. ¿Supieron ustedes cómo se llamaba? La ballena azul. Claro que sí, la ballena azul. Era un juego, imagínate, que los niños veían por las redes sociales, especialmente el Facebook, y les colocaban pruebas. ¿Sí era así? Sí. Cuéntanos un poquito más tú que sabes de eso. A ver, era que colocaban pruebas y la última prueba era que te suicidas. Claro. Entonces, cuando tú ibas haciendo la prueba, te ibas haciendo un corte, te ibas cogiendo un cuchillo y te cortabas tú mismo la piel. Y después, al final, este juego lo que te pedía era que tú te mates. Entonces, imagínense, muchos niños jugaron en todo el mundo a la ballena azul y hubo muchos niños que murieron. Muchas niñas. Entonces ejercían su derecho a la felicidad, pero no ejercían su deber a cuidar su cuerpo. ¿Estamos jugando la ballena azul yo también? No. Ese juego es un ejemplo que estamos contando de algo que pasó en donde unos niños... De la ballena azul. Pasó que unos niños por la computadora veían este juego, pero este juego les decía que debían coger un cuchillo y debían hacerse unas cortadas en la piel. Y luego al final se debían matar. Entonces eso era muy triste y fue muy preocupante para las madres y los padres. Claro. Eso de morir. ¿Cierto que no se debe hacer? No. No. Bueno, vamos con otro derecho. El derecho de Violeta. El derecho a la alimentación. A ella la hace feliz comer. Comer pizzas, comer tiramisú. ¿Pero qué deber trae ese derecho? También cuidar la salud, porque tampoco hay que excederse en las cosas que comes, porque, digamos, en el caso del tiramisú, si me paso comiendo solo tiramisú, me puede dar como esa enfermedad de la sangre, diabetes. Diabetes, claro que sí. ¿Y qué otro deber, Exan, crees tú que debe ir ahí pegadito con el derecho a la alimentación? Alimentarse bien. Claro. Y comer en los horarios que son. Exacto. ¿Ustedes a qué hora toman el desayuno? Yo a las 5:30. ¿5:30? A las 6:30. ¿Y tú te acuerdas a qué horas tú desayunas, Joaquín? En la mañanita cuando te levantas. Sí. Bien. Luego viene el almuerzo. Ah, no, luego viene la colación. ¿Les gusta llevar colación a la escuela? Sí. A ver, ¿qué llevan ustedes de colación a la escuela? Cuénteme. Yo sé llevar dinero para allá a comprar en el bar. ¿Y qué compras en el bar? Lo que haya. ¿Pero qué es tu cosa favorita de comer? El bar. los pinchos. Ah, los pinchos. Bueno, ahí estás comiendo proteína, ¿cierto? El pincho trae salchicha, carne y una papita, ¿cierto? Y un madurito. ¿Y un madurito? Y un lorito. Ah, un lorito. Ah, qué rico. Un lorito de así se ve más bonito. Ah. Un chicle de algo así. Y Joaquín, ¿tú qué llevas de colación? Yo llevo colación papitas. ¡Ay, qué rico! ¿De la papa chola o de la papa chaucha? ¿Cuál tipo de papa? Ah, bien. Varios tipos de papas. Y también unos cachitos. ¡Ay, qué rico los cachitos! Los muy cachitos bien. Ya no pican. Claro. Entonces, para ejercer el derecho a la alimentación, como decía Violeta, debemos cuidarnos para que no nos den ciertas enfermedades. ¿Por qué? Porque si yo también como mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, ¿qué pasa? Puedo sufrir una enfermedad que se llama obesidad. Y me pongo muy gordito y luego mi corazón va a estar afectado. Entonces vamos a escuchar a nuestro amigo Walter Carrillo con la canción Caca de Perro. ¿Caca de qué? De perro. ¿Por qué caca el perro? Es asqueroso. Ya te vamos a contar después de la canción. Musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Esta melodía te quiere contar que no todo es bueno el rato de almorzar. Cuando comes algo que te cae mal, se hace en tu barriga un gran cachascán. Ahí peleando están esos alimentos que te hacen bien, que te hacen mal. Ahí peleando están esos alimentos que te hacen bien, que te hacen mal. Tostado con chocho se llevan muy mal con esos cachitos del señor Chitax. Uno es proteína que fuerza te da, el otro es basura que te enfermará. Escógelo tú, decídelo tú, ¿cuál te hace daño, cuál te da salud? Escógelo tú, decídelo tú, ¿cuál te hace daño, cuál te da salud? El jugo de mora de la doña Lola está más sabroso que la Coca-Cola. Cura tus heridas, calma tus dolores, cuida a tus dientes de malos sabores. Escógelo tú, decídelo tú, ¿cuál te hace daño, cuál te da salud? Escógelo tú, decídelo tú, ¿cuál te hace daño, cuál te da salud? Y ahora, una receta. Receta, receta. Para hacerla en casa. En casa. Pero muy facilita. ¡Isa! Pon en una paila a tostar maíz, agrega panela y ponle a freír. Caca de perro se llama la feliz, dulce golosina que no te daña a ti. Escógelo tú, decídelo tú, ¿cuál te hace daño, cuál te da salud? Escógelo tú, decídelo tú, ¿cuál te hace daño, cuál te da salud? Panela con membrillo, tocadas de pinol, nos dan energía y nos dan calor. Son las golosinas del abuelo mayor, no como esos chicles que son faltos de amor. Escógelo tú, decídelo tú, ¿cuál te hace daño, cuál te da salud? Escógelo tú, decídelo tú, ¿cuál te hace daño, cuál te da salud? Crecen en los campos los surcos de sabor, lindas son las manos que cuidan de la flor. El trigo, la cebada, la quinoa y el maíz son en nuestro cuerpo el mañana feliz. Escógelo tú, decídelo tú, ¿cuál te hace daño, cuál te da salud? Escógelo tú, decídelo tú, ¿cuál te hace daño, cuál te da salud? Amiguitas y amiguitos, y después de este tema musical que se llama Caca de Perro, yo le quiero contar a Joaquín cómo es ese plato ecuatoriano, porque yo tampoco lo conocía. Es tostado con panela. Eso es la caca de perro. Y ojalá ustedes la puedan probar en sus casas para los que no la han probado. Y es un plato que nos da energía porque tiene panela. Y todo el tema de los cereales, que es el maíz, porque es el tostadito, es maíz. Bueno, Edson, cuéntame, ¿y cuál es tu comida favorita? A ver, mi comida favorita es el encebollado. Wow, ¿por qué? Mi favorita de ese encebollado. ¿También? ¿Y por qué te gusta el encebollado? Porque sí. Ya. ¿Y tú, Edson, por qué te gusta el encebollado? Porque sabe bien rico. Sabe un rico, ¿cierto? El pescadito. Exacto. Y también, no trae tostadito. Y es muy riquísimo. Ah. Es de mi casa ese, porque trae una salsa. ¡Ay, trae una salsa! Sí, trae. Tiene que prepararte con aceite, con queso, con una mostaza. ¡Ay, qué rico! Bueno, y Violeta nos contaba que la comida favorita de ella es la pizza. Hay otra comida, y el tiramisú. Uh-huh. Bueno, lo que más me gusta de eso son las comidas, los platos dulces, los postres, porque son súper ricos. Pero digamos que de sal también me gusta el cevichocho. ¡Ay, sí! Los cevichochos. ¿Y los rellenos que hago yo? ¡Ah, Sofía cocina! ¿Y ustedes cocinan en sus casas? Sí. ¿Qué cocinas tú, Edson? El desayuno, o sea, arroz, sí. ¡Ay, qué rico! ¿Tú sabes hacer arroz? ¡Qué bien! ¿Y tú cocinas en tu casa, Joaquín? Yo cocino torta. Yo cocino aguacate, yo cocino juguito. ¡Ay, qué rico! ¡Súper bien! Entonces, niñas y niños, para hacer una recordación, vamos a tener en presente que los derechos es algo que yo recibo. Los deberes es algo que yo doy. Y para cada derecho me tiene un deber. Así sea el derecho a la felicidad, así sean derechos sencillos, nos conllevan también a un deber. Y una tareita que les voy a dejar es que le puedan contar ustedes a sus amigas y amigos de la escuela que tenemos esos derechos y los debemos ejercer. Ya nos vamos a despedir, claro que sí, ya se acabó. Entonces vamos a mandar los saluditos, Joaquín. Aún no te vas. Aún no me voy. No, no nos vamos hasta que no demos primero los saluditos. ¿Tú a quién quieres saludar? Aún no me voy. Claro. ¿A quién quieres mandar saludos, Joaquín? A mi abuelita. Eso, ¿cómo se llama tu abuelita? Se llama... No sé cómo se llama. No. Ah, bueno. Cielito. Ah, cielito. ¿Y a quién más quieres saludar? Se llama Donald Bagdín. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Y alguien más? ¿Alguien de la escuela? ¿Alguna amiga? ¿Algún amigo? Sí. ¿A quién? A mis amiguitos de Disney. ¡Ah, bueno! ¡Vamos con tus saludos, Exan! Yo le quiero saludar a la familia de parte de mi papá que está en Quito, a la familia de parte de mi mamá que está en Orellana, a mis amigos de mi grado y a Jennifer Tayana. Bien. Bueno, yo le quiero mandar saluditos a mi papá Jimmy Uribe, a mi abuelita Idania Medrano, a mi tía Vale Soleil Pimiento y a todos los carnavalitos que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Claro, yo quiero mandar un saludito a todas las niñas y niños del mundo y sobre todo a aquellos que por diferentes razones estos derechos que hoy hemos abordado a veces no los pueden cumplir, porque hay niños que no pueden ejercer su derecho a la alimentación porque sus papitos no tienen trabajo y a veces no pueden comer. Hay niños que no pueden ejercer su derecho a la felicidad porque se sienten tristes porque les pasan diferentes cosas. O hay niños que no pueden ejercer su derecho al juego porque les toca trabajar, salir a las calles a vender chupetes. Y hay niños que no pueden tampoco ejercer el derecho a la recreación, porque eso, están trabajando. Entonces a esos niños también les mando un saludo, para que ojalá a todos nosotros, con lo que podamos hacer, podamos ayudar en un futuro a que todos los niños tengamos derechos. Y los podamos ejercer, ya los tenemos por ser seres humanos, pero que los podamos ejercer, se puedan garantizar. ¿Les parece? Sí. Sí. Y hasta nuestro próximo carnavalito. Carnavalito. musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todo su lugar. Vamos todos a ayudar. Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito.